Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Saludamos a toda la audiencia de la Argentina en este programa 612, La Gente y su Defensor. Y es un gusto tenerla a Mónica del Cerro, jefa del área de Salud, Acción Social, Educación y Cultura de la Defensoría del Pueblo de Nación. Y aprovechamos esta oportunidad para mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo y compañero de trabajo, Omar Gómez Sánchez, que está gozando de unas merecidas vacaciones. Un gusto, Mónica, de tenerte en nuestros estudios. Bueno, gracias por el recibimiento y me uno a los saludos que le acabas de mandar, Omar. Bien. Vamos a abordar un tema que es un poco una preocupación permanente del Defensor del Pueblo de Nación, y es con respecto a la protección de los monumentos, edificios y lugares históricos de la Argentina, donde parece que no tenemos una cultura de respeto, de consideración y de protección al respecto. Digo con respecto a las autoridades que están justamente, que son las responsables de cuidar este patrimonio histórico y cultural. Y vamos a ir puntualmente a un caso que se está dando en la ciudad de Córdoba, en un lugar llamado la Manzana Jesuítica, que es una referencia histórica muy importante en el centro de Córdoba, donde a partir de un proyecto urbanístico, donde no se respetan las ordenanzas vigentes, pone en riesgo precisamente esta referencia histórica y cultural. Quiero que nos informes un poco con respecto a este tema. Efectivamente, hemos trabajado un tema que particularmente es muy importante, porque la Manzana Jesuítica ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, junto con otros monumentos importantes, tan importantes como la ciudad de Venecia. Así que nosotros tenemos el orgullo y la suerte de contar con esos monumentos impresionantes que particularmente se asientan en la provincia y en la ciudad de Córdoba, y realmente su cuidado y protección debería ser una cuestión primordial para los organismos encargados de custodiarla. Me estoy refiriendo tanto a los organismos locales de la ciudad de Córdoba, que tienen sus obligaciones locales, provinciales también, y los organismos nacionales. El cuidado y protección de estos monumentos no es fácil, pero particularmente cuando se determina que estos lugares van a ser monumentos, patrimonios, patrimonio de la humanidad, como es el caso, se determina lo que se llama una zona de amortiguación de ese monumento, es decir, una zona alrededor que lo circunda, para que cualquier cosa que pase, esto sirva efectivamente de amortiguación a ese monumento y no se genere un daño, un perjuicio que sea irreversible. Hay una manzana donde se encuentra asentado el Banco de Córdoba, que a la sazón es Monumento Histórico Nacional, que catastralmente se denomina Manzana 20, donde se había previsto realizar, incluso hubo un concurso de proyectos, etcétera, un edificio, digamos, en el centro de Manzana para... Evidentemente, esta manzana pertenece a la zona de amortiguación y, por lo tanto, recibe el mismo tratamiento que el monumento declarado como tal. Nosotros, luego de hacer pedidos de informes y las averiguaciones del caso, llegamos a la conclusión, al igual que otros organismos especialistas, porque nosotros, Defensor tiene la mirada de alguien preocupado, pero no es un especialista en la materia, que esto no era perjudicial, pero es tan perjudicial que salta a la vista de cualquiera. Supongo, en tu caso, vos sos de Córdoba, verás con preocupación que si se construye un edificio en algún lugar cercano a estos monumentos, bien puede perjudicarlos. Primero puede haber un perjuicio en cuanto a la visual, a la protección que pueden tener esos edificios si pasa alguna cosa durante la construcción. Obviamente que para intervenir estos lugares hay que pedirle permiso, digamos, a la Comisión Mundial de Patrimonio, para lo cual nuestra Comisión Nacional eleva ciertos criterios que se llaman criterios orientadores. Bueno, los criterios orientadores no han sido compartidos por esta institución y tampoco por otras instituciones sí especializadas, porque permiten una altura máxima de construcción de 70 metros, cuando en esa manzana en particular de la que estamos hablando, creo que la altura máxima, según lo informado por la Municipalidad de Córdoba, ha sido de 20 metros. Entonces es sospechosamente alto, rompería la armonía del lugar y pondría en peligro este patrimonio. Entonces nosotros nos hemos expedido en contra de este proyecto a través de un acto que sí puede realizar el defensor, que es una exhortación al gobierno de la provincia de Córdoba y a la presidencia del banco para que no realicen intervenciones en esa manzana que pudieran ser perjudiciales tanto para el monumento histórico nacional, que es el Banco de Córdoba, como para el patrimonio de la humanidad. Esto por una cuestión simple de respeto, de consideración y de protección de estos monumentos que, como vos bien dijiste al principio, no son demasiado atendidos, y no son atendidos por nosotros, porque creo que no tenemos una cultura al respecto, pero tampoco son atendidos para aquellas instituciones, organismos que están llamados a protegerlos. Es decir, teniendo un patrimonio tan importante, cultural tan importante, la provincia de Córdoba, es llamativo que las autoridades no le dediquen más atención y más cuidado, sobre todo por el valor que tienen, ¿no es cierto? Tiene un valor histórico, cultural y hasta turístico, ¿verdad? Por supuesto. Que vengan los turistas y visitantes de otros países o de otros lugares, y esas referencias históricas hacen un poco al perfil y a la personalidad de una ciudad, que esto se vea avasallado e incluso puesto en riesgo, como estás diciendo vos, Mónica, realmente es llamativo. Máxime si estamos hablando de una torre de 70 metros, donde una altura más que considerable. Más que considerable. Y que la lógica indicaría que no es el lugar más preciso realizar este proyecto urbanístico precisamente en este lugar. Además, vos fijate el efecto dominó que puede generar esto. Si yo construyo, se permite construir una torre de 70 metros, mañana otro, ante la excepción que se va a tener que dictar para la construcción de ese inmueble, va a decir, ¿y por qué yo no? Absolutamente. Y se da vía libre, ¿verdad? Entonces, a empezar a colocar torres de importantes circundando alturas a estos edificios que tienen que ser protegidos. En ese sentido, para extender el conocimiento de esta de este exhorto del defensor, se decidió poner en conocimiento la resolución del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, del Intendente de la Ciudad de Córdoba, de la propia Comisión de Monumentos y Lugares Históricos, de la Comisión Argentina de Cooperación de la UNESCO y del Comité de Patrimonio Mundial, como para que todos sepan cuál es la opinión del representante de la gente, que en este caso es el defensor del pueblo de la nación. O sea, que está advertido absolutamente. Hemos advertido todas estas instituciones a todos que del peligro, y que precisamente no se respeta la protección y el cuidado de estos lugares. Y que no comience una especie de otorgamiento de permisos a tontas y a locas para modificar ordenanzas que se encontraban y se encuentran vigentes al momento de establecer a estos lugares como patrimonio de la humanidad, las que también son alcanzadas las zonas de amortiguación que hablábamos al principio. O sea, las mismas normas de cuidado que se exige para el patrimonio principal, se exige también para la zona de amortiguamiento. Entonces, esto de decirle a quienes estén encargados de la legislación, del cuidado, señores, hay alguien que está observando este procedimiento. Hay alguien que no opina como ustedes, porque esto a las claras puede perjudicar estos lugares y sitios que hay que proteger. Bueno, ojalá que estas medidas y este accionar del defensor del pueblo sea bien tenido en cuenta, justamente para el resguardo del patrimonio cultural e histórico de la ciudad, de la provincia y de toda la Argentina. Muchas gracias, Mónica, por tu encuentro y por este contacto. Gracias a vos, Walter. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes,